démosle un fuerte aplauso, un gusto hoy día. Va a predicar nuestro hermano Jorge Orellana, así que démosle un aplauso fuerte. Buenas noches a todos, hermanos, Dios les bendiga. Recién me presentaba el pastor, mi nombre es Jorge Orellana. A los que no me conocen, soy casado, tengo 4 hijos, 3 varones y una hermosa hija. Ah, ahí está. La verdad es que es un gusto estar acá y una responsabilidad estar delante de ustedes para poder compartir la palabra de Dios. Y la verdad es que en estos tiempos en el cual estamos viviendo, tiempos bastante especiales, tiempos proféticos, creo que está antes los hermanos, cuando venía un terremoto o cualquier acontecimiento catastrófico, anunciaban de alguna u otra manera que es la venida del Señor. La ciencia se reía y se mofaba, pero creo que hoy en este tiempo no es tan así. A las personas que he podido compartir con lo que está sucediendo en este tiempo, la gente te toma atención, porque en Mateo 24:7 dice el Señor que vendrán terremotos en diferentes lugares. Y eso marca como la diferencia en estos tiempos. Así que creo que es un anuncio de cual la venida del Señor es inminente, y el Señor, lo que dice en su palabra, se cumple, y un día nuestro Señor Jesucristo, más temprano que tarde, volverá. Así que hay un tema y una canción que quiero que escuchen antes de poder compartirle, para que vayamos preparando nuestros corazones y que le pongamos mucha atención a la letra. Siendo rico como eras tú, yo hubiera esperado una corona real. Pero decidiste hacer tu hogar casi en un gueto, como un pobre mortal. Nadie esperaba tu aparición. Fuiste como bajo el sol, viniste en la noche con tu luz y nadie te reconoció. Qué paradoja fue tu amor. Y vendrás como un ladrón en la noche, sin embargo, como el rey soberano, volverás a por los tuyos. Sin embargo, nada pequeña la que te espera, todo en ti es tan sublime e inesperado como nieve en verano. Como un sol en la noche fuiste tú, tan inesperado y ansiado a la vez. Te vestiste de hombre siendo Dios y nos sorprendió tu amor y tu poder. Sigues siendo aún igual que ayer. Vienes a mí como un amanecer. Es manada. la que te espera. Todo en ti es tan sublime e inesperado como nieve en verano. Tú vendrás como un ladrón en la noche, sin embargo, como el rey soberano, volverás a por los tuyos. Sin embargo, es mamada pequeña la que te espera. Todo en ti es tan sublime e inesperado como nieve. Bueno, hermanos, esa es la esperanza que tenemos todos los cristianos. Es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y es bastante contradictorio. Dios es muy especial. El Señor es muy especial. Compartíamos el día viernes de que el Señor Jesucristo, cuando entra a la entrada triunfal a Jerusalén, dice que se cumple la profecía de Zacarías, donde él entra sobre un burrito, sobre un pollino. Yo soy del norte y allá no hay caballo, pero sí había un burro. Y más de alguna vez me subí a alguno de ellos. Me veía bastante ridículo arriba de él, ¿ya? Mis piernas largas prácticamente tocaban el piso. Y no sé, pues el Señor está sobre un pollino, sobre un burro pequeño, siendo quien es. Es extraño nuestro Dios en ciertos comportamientos, porque Él viene y nace en un pesebre. Nuestro Señor siempre como que nos descoloca, ¿ya? Y la paradoja es lo que cierra la letra, que siendo dueño todo el oro, toda la plata, todo hubiese esperado una corona real, ¿ya? Pero su corona fue de espinas. Fue a la cruz por nosotros, murió por nosotros para darnos vida nueva, para darnos salvación. Y en eso estamos en esta tierra. Y la verdad es que quiero comenzar dando gracias a Dios primeramente. Yo me convertí hace el año 88, más o menos 22 años atrás, y quiero darle gracias a Dios por eso, ¿ya? Lo mejor que me pudo haber sucedido al conocer a Jesucristo. No era un joven con vicio, no era un joven, nunca le conocí la droga, no andaba metido en alcohol, pero sí había una necesidad profunda en mi corazón, y esa la suplió nuestro Dios, la suplió Jesucristo cuando entró en mi vida. Y quiero dar gracias por todos aquellos jóvenes medios locos que un día por ahí por la universidad se juntaron y creyeron en Dios, y se apasionaron profundamente, orando, pidiendo la manifestación del reino de Dios en esta tierra, y para que muchas, pero muchas almas se convirtieran al Señor. Y esas oraciones de ellos, yo aquí soy un fruto, y así lo siento en mi corazón, y soy un hombre agradecido de Dios, de quienes me discipularon, de quienes me formaron. Agradecido todo lo que he vivido en la vida cristiana, las cosas buenas quedan atrás, y tomo lo mejor. Y aquí estamos, delante de Él. Así que gracias a todos los hermanos, gracias a las oraciones, gracias a los antiguos próceres del movimiento Revolución de Jesucristo, que aún se encuentran aquí en medio de nosotros, ¿ya? La verdad es que para mí, yo no sé usar ni un computador, no sé escribir nada, soy súper ignorante de la tecnología, ¿ya? Todo a mano, así que súper complicado, pero lo hice con mucho amor. Creo que nosotros estamos en un tiempo especial, un tiempo diferente, en el cual podemos vivir muchas, pero muchas cosas. Un día Dios nos llamó. Ya, nada que hacer. Amados hermanos, amigos, todos los que aquí estamos somos como pequeñas antorchas que un día fuimos traídos a su luz eterna y nos dio vida. Y eso ocurrió porque unos cuantos, no amando su propia vida más que al Señor, se la jugaron y hoy estamos aquí. Y tu antorcha brilla, y mi antorcha brilla. Es porque un puñado de gente se la jugó por nosotros, ¿ya? Y ahora, la pregunta que quiero hacer en este día, quiero que nos hagamos, ¿cómo brilla nuestra antorcha? ¿Cómo brilla nuestra luz? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Está a lo mejor un poco tenue? ¿Tal vez un poco apagada? ¿O está súper apagada? Bueno, el Señor, usted lo sabe, usted sabe cómo está su corazón. yo también he estado en muchas partes de mi vida ahí, la lista que les doy.